Que nadie calle tu verdad. Lo dice Manuel Carrasco aquí en la 106. No hay que callarlas a las verdades. Bueno, recién estábamos charlando con Edgar de Paula de Cablevisión y este tema de Fivertel. Me pareció a mí una humilde opinión que el gobierno logró todo lo contrario a lo que quería. Está todo el mundo hablando de Fivertel. Impresionante, ¿eh? La verdad que no sé quién le hace la prensa al gobierno. No sé. Bueno, seguimos en vivo aquí en la 106. Vamos a hablar ahora de las compañías petroleras. Exactamente. Porque, ¿sabes qué? Hay un problema con la nafta. Exactamente. Hay un problema con la nafta. Porque hay un funcionario local que le hizo propaganda a la V-Power. Pero me parece que se va a desdecir. A ver, buen día. ¿Cómo le va, intendente? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Carlos? Muy bien. Me alegro. ¿Sigue echando V-Power? Mire, ahora a raíz de la protesta de las otras firmas, ya le puse Fangio 21 y Podium, de manera que hoy hay un cóctel entre... Estoy usando V-Power, sí. Fangio 21 y Podium. Fíjese, eso me da una potencia extraordinaria. Le destapa los inyectores. Y con eso hago, en la jerga de la escuadrera, hago 17-3, y eso que todavía estoy con raciones de cucurucho de cardo, ¿eh? Así que imagínese si llevo a comer maíz. Así que bueno, ¿y el querosén cómo anda? Y hay algunos que andan a querosén. Entonces ando más lento, yo. ¿Se consigue todavía el querosén? No sé, yo. Pero por ahí debe haber alguna reserva. Tiene algún que no sé. Bueno, estamos charlando con el intendente Carlos Gorosito, que está con nosotros en esta mañana. Intendente, una de las noticias que ha trascendido en las últimas horas, ayer, creo que vino con un video, usted como para decirle a alguna gente, acá está, ustedes no me creían, acá tiene el video. ¿Qué pasó? No, mire, el tema fue el siguiente. Hace unos días atrás, el ministro del Interior está llevando adelante el proyecto de digitalización de los documentos nacionales de identidad. Y por lo tanto, está convocando individualmente y a tandas, y a veces visita algunos distritos, fundamentalmente los del Gran Buenos Aires, que le quedan más cerca de la capital, haciendo la presentación de ese programa. Uh-huh. En su momento, hace unos días atrás, fuimos invitados a los distritos por separado, de 25 de mayo y de Saladillo. Cuando fue Saladillo también fue la gente del Club Huracán, porque ahí anduvo Fabián Escoltore, que tiene una cierta vinculación con gente del ministro y con el ministro. Bueno, la intención de ellos era pedir algo para Huracán. Claro. ¿Cierto? Unos 6.000 pesos aproximadamente. Bueno, entonces ya se lo reunió con el ministro y después, ya que estábamos en ese escenario, aprovechamos. Además de hablar de los documentos nacionales de identidad, que él nos explicara, para conversar acerca de algunas necesidades de Saladillo. Uh-huh. En ese sentido, la gente de Huracán ni iba con intenciones, ellos no alcanzaron a plantear el pedido, iban con intenciones de pedir 100.000 pesos para la entidad. Entonces yo, mientras yo estaba sentado al ministro, le digo, mirá, digo, yo 100.000 pesos les he dado yo más, porque... al Club Huracán, en persona, sino, el Estado Municipal, a través de los distintos emprendimientos que tiene Huracán, que tiene el hockey, que tiene el rugby, que tiene el fútbol, que tiene el tenis, que tiene un montón de cosas, nosotros esa suma la hemos superado ampliamente, ¿no? Claro. Entonces el planteo, le digo, le tenés que dar, yo al ministro Randazzo lo conozco hace mucho tiempo, un poco más. Entonces lo decía en voz baja. Y después hice el planteo a viva voz, bien un planteo, que el aporte fuera por 200.000 pesos. Uh-huh. Eso viene a manera ATN. ¿Qué significa ATN? ATN significa aporte del Tesoro Nacional. Uh-huh. Los aportes del Tesoro Nacional se dan generalmente para atender el desequilibrio financiero de los municipios. Así que yo, en la nota que le hice al ministro el otro día, tuve que poner que tenía desequilibrio financiero para poder recibir esa ayuda que finalmente la voy a destinar al Club Huracán de Saladillo. Claro. El ministro dijo que sí, y aproveché la oportunidad, sabiendo de la necesidad de la escuela técnica, Sí. Yo a la Escuela Técnica hace el año pasado y a principios de este año le planteé a su director la necesidad de terminar este, como viene demorado la terminación de unas aulas, mi intención era ayudarla a financiar este desde el municipio. Uh-huh. Pero el director este Darío Nagore me dijo que como eso abrigaban la esperanza de que lo financie la Dirección General este de Escuelas, que si yo podía hacer alguna gestión o hacer algún aporte, concentrar mis esfuerzos desde el Estado Municipal para que la escuela tuviera un gimnasio, porque los chicos, bueno, hacen educación física en cualquier lado, y si no tienen lugar para hacer educación física, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, entonces, estando en conocimiento de eso, bueno, en su momento le entregamos 5.000 pesos a principios de año para hacer el alambrado perimetral, ¿no?, para saber marcarlo. Y ese día, la semana pasada, cuando estuvimos con el ministro, yo le planteé que a ver si desde el gobierno nacional se podía hacer un aporte de una primera etapa de 600.000 pesos y después otra de otros 600 para el tinglado, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el ministro en ese momento se comprometió a financiar el total de la obra, que era 1.200.000 pesos. Sí. Bueno, vinimos, hicimos conferencias de prensa en Saladillo, explicamos todo eso. Y después surgieron, algunos decían que el ministro no había dicho, había muchos testigos, porque estaba toda la gente del Club Huracán, los funcionarios, habían muchas personas que podían dar testimonio de lo que yo decía era cierto. Uh-huh. Bueno, pero siempre se dan esas discusiones de que nunca faltan, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, entonces yo tenía pedida una audiencia personalizada en este caso con el ministro del Interior y se concretó antes de ayer, estuvimos reunidos, el día 18 se concretó y estuvimos reunidos con el ministro un espacio de tiempo donde le dije que el valor real de la obra, según me informaron de la dirección del establecimiento, era de 2.100.000 pesos. O sea que le dio vuelta el número, de 1-2-2-1 le hizo. Exacto. Entonces el ministro aceptó eso, además porque él tiene una predilección especial por las escuelas técnicas. Uh-huh. Y además porque precisamente en la escuela técnica de Saladillo ejerció la docencia durante mucho tiempo su tío Randazzo. El queridísimo Hugo Randazzo. Sí, sí, y precisamente, bueno, Hugo Randazzo, a quien todos le tenemos afecto, porque en el caso mío, si bien yo no he sido su amigo personal, pero sí me acuerdo de las tomadas de mate siendo yo alumno, claro, del Colegio Nacional, yo siendo diputado provincial, siempre íbamos a discutir un poco de política, a discutir distintos temas. Siempre discutíamos el tema, terminábamos siempre hablando de política. Hugo, que era peronista y yo radical, siempre discutíamos en buenos términos, ¿no? Por supuesto. Así que yo tengo un gran afecto por él, y bueno, y del ministro, el ministro es el sobrino. Sí. Y la propuesta era ponerle el nombre al gimnasio de Hugo Randazzo. Bueno, fueron un montón de factores que se sumaron. El ministro dijo que sí. El ministro Florencio Randazzo, siempre yo lo conozco a él desde hace muchísimos años, pero muchos años, ¿no? Y siempre que yo le he pedido algo y él ha estado en un cargo importante, y siempre que he tenido posibilidad de acceder, nunca me ha dejado de a pie. Claro. Que es no dejar de a pie a la comunidad de Saladillo, digamos, no es darle solamente una respuesta al intendente, porque bueno, yo tengo la representación circunstancial de la comunidad. Uh-huh. ¿No? La comunidad que me ha votado, me ha elegido su intendente, entonces bueno, yo trato en la medida de lo posible de ir buscando las maneras de resolver los problemas. Así que el ministro confirmó eso, yo le dije si eso lo podía hacer en un mensaje dirigido a la población, y hizo un mensaje dirigido, un video grabado, porque un poco para que no se dude de la palabra del intendente, ¿no? Porque si yo voy y digo una cosa, después dice, no podemos andar entonces, sí que dijo, que no me dijo, entonces lo dijo el propio ministro, y bueno, se comprometió el ministro de la Nación. Sí. El compromiso no es, digamos, no es una cosa que vengo a decir yo, lo mismo que si yo voy a un establecimiento, digo, voy a darle 5.000, 6.000 pesos o 2.000, después tengo que cumplir, ¿no es cierto? Entonces el ministro se ha comprometido y va a concretarse la obra. Ya, yo hice el trabajo que tenía que hacer. Está bien. Intendente, le hago una pregunta. ¿Alguna vez se había dudado alguien de su palabra como para que usted tenga que ir a buscar un video? Porque yo no recuerdo esto. No sé, no a mí me dijeron que por ahí alguien estaban dudando, porque por ahí será cierto, no será cierto, qué sé yo, como era una cifra importante, algunas declaraciones fueron un poco confusas, no muy demasiado explícitas de algunas personas, y entonces bueno, quedamos en esta nueva entrevista, que yo fui por otros temas, uh-huh. Aproveché la oportunidad para decirle si el ministro era gustoso decirlo públicamente él, ¿no es cierto? Y bueno, no tuvo ningún problema, porque ¿qué problema va a tener un ministro? Claro. Y además lo dice en el video, dice, hacemos nada más que devolver a la comunidad parte del apoyo, desde lo que la comunidad aporta, ¿no? Claro. ¿Qué características va a tener este lugar con este costo? Esto lo van a definir lo van a definir digamos los técnicos, y nosotros en su momento hemos hecho una maqueta, no sé si se va a respetar o no esa maqueta, claro. De la municipalidad, se va a hacer otro replanteo, pero la cuestión es que va a tener va a ser seguramente un parabólico, tendrán los sanitarios, tendrán todas las comodidades necesaria para que la escuela pueda contar con ese gimnasio, ¿no es cierto? Claro. ¿Esto lo va a tener que gestionar la municipalidad? O sea, el depositario es la municipalidad, después no, no sé, el ministro se va a ocupar, se va a informar, se va a ocupar a ver de qué manera lo viabiliza. Está bien. De qué manera lo viabiliza. Lo cierto es que la obra se va a hacer, lo ha dicho, digamos, el señor ministro. Yo simplemente voy, yo estoy en un lugar, ¿no es cierto? Uh-huh. Voy a una reunión con el ministro. Está bien. El ministro, yo no puedo ir a una reunión a pedir 10.000 pesos, ¿no? Seguro. 10.000 pesos lo puede aportar el municipio. Uh-huh. Tengo que ir a pedir una cosa de envergadura. Uh-huh. Bueno, gracias a Dios, a veces, fíjese que yo soy un hombre de la oposición, en este caso le estoy agradecido al ministro, veo que hay una nueva actitud del gobierno nacional, ¿no es cierto? Y cosa que valorizo, uh-huh. De dar una respuesta a un dirigente político de la oposición. Entonces, seguro. Bueno, pero uno siempre tiene que tener una mirada que quien está a cargo de una comuna no representa los intereses. Yo no soy intendente de los radicales. Claro, el intendente de todos los saladices. Claro. Hablando de eso, Carlos, le voy a cambiar un poquito el tema. Sí. ¿Quién es el que usa querosén? No sé, algunos usarán, no sé, qué sé yo. ¿No se refirió a nadie en especial? No. Yo digo, porque yo, mire, al que le quiera pasar yo, que se lo ponga. Sí. Yo, las frases mías a veces están referidas porque algunos dicen, y el goro, gorosito, el intendente, como si está cansado. Ajá, sí. Nunca que estoy cansado. Claro, bueno, con el video. Entonces, bueno, yo hago esas, digamos, aseveraciones. Sí. En función para que todos aquellos que dicen en público, en privado, que es decir, como que quieren digamos, desmerecer nivel de actividad que uno realiza. ¿No es cierto? Uh-huh. Yo estoy con las fuerzas. Pasan los años, obviamente hoy cuando entré intendente tenía 30 y pico, ¿no es cierto? Ahora tengo 55 años, próximo a cumplir a fin de año 56, pero yo me encuentro con toda la fuerza, digo, no soy un intendente que tiene horario comercial, de 8 de la mañana a mediodía y después de no sé qué hora abren los comercios, 3:30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pero yo estoy, todo el tiempo. Mira, yo estaba conversando con una persona. Pero yo, ¿sabe qué? En cada frase que usted tira hay una persona que le cabe en el imaginario popular. Cada uno que se ponga. Cuando yo tenga que referirme a alguien en particular, lo digo con nombre y apellido. En este caso, digamos, hay a veces algunos que se sienten tocados, pero eso no es problema mío ya, Sí. Es problema de los que se ve, que sienten que el palo va para que se sienten tocados, porque algunos tendrán cola de paja si se sienten tocados, ¿no? Yo hablo en general, ¿no? Está bien. Acuérdense que lo están escuchando los intendentes de la zona también. Bueno, no tengo por qué referírmelo. Cada uno, cada intendente tendrá su, su estilo. Yo no por qué me voy a meter con los otros intendentes. Está yo muy me bien, refiero a las personas que hablan de mí. Está muy bien, está muy bien. Sí. Entonces, como ese tango Tita Merero se dice de mí, yo póngalo. Bueno, yo podré, no, obviamente que no soy perfecto y ni pretendo serlo. Perfecto hay uno solo, que es el supremo hacedor, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero mira, yo estaba conversando con una persona que no es de Saladillo, pero no, obviamente no la voy a nombrar porque pero el diálogo, sí, estuvimos hablando de distintas cuestiones. Me dice, mire, intendente, dice, está trabajando en Saladillo, en una empresa importante en Saladillo. Y me dice, yo veo todas las cosas que hacen en Saladillo, y la verdad que en Saladillo es un lugar donde se están haciendo muchas cosas. Digo, y por ahí hay algunos, cuando en otros lugares no se hace nada. Uh-huh. Una persona que anda por muchos lugares. Y la verdad, dice, y estarán de lleno, dice, como así, yo le digo, bueno, pasa lo siguiente, cuando uno es como cuando uno le da mucho de comer a una gente, entonces bueno, después les da comer caviar y faisán y dice que no les gusta, ¿no es cierto? Nosotros quiero decir que nosotros estamos acá, se toma como un hecho natural que se ayude a la escuela, que se hagan las cosas que nosotros hacemos, lo toman como una, como si fuera una obligación del municipio resolver todas esas cuestiones que están palpitando y sobrevolando la comunidad, porque claro. Yo que me tengo que meter en un tema de una escuela, lo hago porque soy intendente de Saladillo y me interesa que los problemas de comunitarios estén resueltos. Seguro. Pero hay organismos competentes que tendrían que, si una ruta nacional está mal, la ruta nacional tiene su organismo que verificarán cómo está la ruta 205. ¿La ruta 205 me la pregunta a mí? No, yo porque si no le, si no, le, no, le contesto. Digo, ¿cómo está la ruta 205? Sí. Bueno, entonces eso tendría Vialidad Nacional. Entonces, si está deteriorada, Vialidad Nacional tendrá que decir, estas son cosas, sin, ¿cómo le puedo decir? Sin necesidad de que uno tenga que ir a pedir. Bueno, yo creo que vamos a tener que ir a pedir. Porque no, usted... eso estamos trabajando. Eso claro. Estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Yo lo que quiero decir es que hay cuestiones que, como yo le digo a los funcionarios, no me hagan faltar remedio en donde claro. En los CAP, ¿no es cierto? Claro. Eso no tengo que venir, no me tienen que venir a reclamar a mí. El funcionario se tiene que preocupar y informarme. Falta remedio, bueno, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de que tenga remedio. Del carril, por ejemplo, la ambulancia del carril ya está cumpliendo su ciclo, ahora está en reparación. Entonces yo el otro día en un discurso para cerca del 31 de julio dije, bueno, he tomado la decisión de comprar una nueva ambulancia. Estamos con un tema ahí, con la ambulancia en el hospital acá también, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver de qué manera podemos colaborar en ese sentido, estamos analizando el tema. Pero en el caso que me corresponde a mí, que es la unidad sanitaria del carril, claro. Yo ya he tomado la decisión de comprar una nueva ambulancia. Claro. Entonces eso no es una cuestión de que tenga que venir todos los días, yo ya le dije al director de la sala que nosotros la vamos a comprar, demandará el tiempo que me autoricen la compra, todo el tiempo burocrático, mientras tanto reparamos la que está en marcha. Hay cosas, Carlos, que se caen de maduro. Ahora, hay otras cosas que uno las tiene que pedir y hay cosas que no son de mi jurisdicción, y entonces yo digo, la tendría que resolver la jurisdicción que corresponda. Seguro. Bueno, en ese mientras tanto, uno es intendente del pueblo, entonces yo no puedo, si hay un problema determinado, no puedo hacer lo del avestruz, esconder la cabeza debajo del ala para no ver el cazador. Seguro. Intendente, usted habló recién de la ruta 205, como para ya dejarlo en libertad de acción. ¿Se acuerda la juntada de firmas, toda la movida que se hizo aquí en el centro de la provincia por el tema de la doble vía, Cañuelas, Saladillo? ¿Qué quedó eso? Hasta ahora no hay visos de concreción, pero es un tema que hay que seguir luchando. Uh-huh. Yo siempre he dicho, mire, el movimiento para asfaltar la 205 hasta Bolívar, sí, se inició en el año 1954, que creo que era intendente de Saladillo el doctor Hilario Armendáriz. Uh-huh. Y se concretó mucho tiempo después, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Armendáriz. Claro. Así que fíjese, pasó en unos cuantos años, estuvimos 54, 33 años. Sí, claro. Sí. Entonces, hay cosas que llevan su tiempo, pero en algún momento alguien tiene que plantearlas. Son cosas, claro. Hay cosas que las voy a poder concretar yo durante mi gestión de gobierno, y otras cosas que quedarán para quienes me sucedan a mí en el futuro, ¿no es cierto? Seguro. Intendente, le tenemos que agradecer muchísimo este contacto. Esperamos, si en algún momento anda el video por ahí, lo vamos a subir a internet. Le voy a pedir a la prensa de la municipalidad que se lo alcancen. Sí. Porque, bueno, es importante. El propio ministro Randazzo ha dicho eso. Está bien. Yo creo que no hay más nada que agregar. Después vendrán discusiones, uno dirán una cosa, otro dirán otra cosa. Lo importante es que acá hay una respuesta, y lo importante a veces es que yo encuentro la actitud del ministro fue muy buena, en el sentido de atender el pedido de alguien que no es del palo, digamos, porque si vamos a atender solamente los que somos, claro, del palo, no hay ningún avance en ese sentido, digamos, no podemos funcionar, ningún Estado puede funcionar, ninguna sociedad se siente tranquila en ese sentido. Seguro. Porque yo aprovecho este medio, en este caso me dirijo específicamente no a su audiencia regional, sino a la saladillense, que tenga la certeza de que el intendente está al pie del cañón, que hay un intendente que no baja los brazos, un intendente que trabaja, un intendente que no está por poder tener crítica. Habrá algunos que no me quieren, habrá algunos que quieren que me vayan lo más rápidamente posible, pero yo soy un hombre de lucha, un hombre que tengo vocación de querer hacer las cosas. Estuve en los tiempos duros, en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando nadie quería ser intendente, porque hubo momentos se tiraban las candidaturas, nadie quería asumir la responsabilidad. Yo asumí la responsabilidad en las épocas de crisis, en todos los momentos cuando algunos querían abandonar las intendencias, se querían ir a cargo legislativo, yo estaba firme, asumiendo la responsabilidad que daba el pueblo. Estaba cuando uno va en el medio del río, no me quería volver al punto inicial, quería llegar a la otra punta. Seguro, seguro. Fuera. Así que la gente de Saladillo sepa que el intendente está con todo entusiasmo, con ganas de seguir haciendo cosas por la comunidad, queriendo dar respuesta a todas las cuestiones comunitarias que se planteen en nuestra querida ciudad. Uh-huh. Intendente, voy a aprovechar que lo tengo como interlocutor, porque usted lo nombró a Hugo Randazzo recién. Es más, el gimnasio, según me dice, va a tener el nombre Hugo Randazzo. Sí. Bueno, yo lo quiero recordar también, porque yo fui alumno durante 6 años de la Escuela Industrial, y lo quiero recordar además de que hablaba y le gustaba la política, un peronista neto. Sí. Era un tipo que siempre tenía un consejo y una palabra, y muchos de nosotros, de los alumnos de la escuela, le íbamos a pedir consejo. Y aún hoy en día sus frases siguen guiando la vida de muchos de los exalumnos de la Escuela Industrial, así que me parece una justicia muy, muy, muy, más volviéndolo al tema, ¿no? Muy justo, sí, que sí tenga el nombre de Hugo Randazzo gimnasio, porque yo lo recuerdo con muchísimo cariño a Hugo, porque siempre tenía una palabra de aliento cuando nos pinchábamos, cuando los horarios, cuando esto, cuando el otro, así que la verdad que me pone muy contento que se llame Hugo Randazzo por eso digo, teniendo en cuenta esas cosas, yo he sido alumno del Colegio Nacional, pero siempre por esas cuestiones, como a él le gustaba lo mismo que me gustaba a mí, porque a él le gustaba hablar de política, nosotros así que le encantaba, los mates que no hemos tomado, ¿no es cierto? Sí. y además todas esas cuestiones se da la coincidencia del destino que un sobrino suyo, claro, que se ve que lo aprecia mucho, ¿no? Porque el otro día cuando estuve en la antesala del ministro había, digamos, algunos parientes de Hugo de Chivilcoy, ¿no? Y contento, así que le van a poner el nombre de Hugo, qué sé yo, y muy contento. Entonces justo se da la coincidencia, entonces hubo una combinación de factores que hacen, la necesidad real de gimnasio, del establecimiento, sí, de la, claro, comunidad educativa en general y en particular de la escuela técnica, y también está lo emotivo. Claro. Lo emotivo, el factor emocional seguro, que es lo de Hugo. Uh-huh. Bueno, entonces esa cuestión es muy importante, y bueno, y estando Florencio, como ministro, que siempre no, por ejemplo, en el caso mío, yo no, en el caso de Florencio no me puedo quejar las veces que me ha podido atender, a veces, se dan circunstancias que los ministros puedan estar a veces condicionados por otros factores, ¿no es cierto?, que son ajenos, seguro, a la voluntad. Pero siempre, ¿se acuerda? Él vino acá al Consejo Liberante siendo ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, y yo le he pedido una ayuda económica una vez, y me dice, mandámela después de las elecciones, le digo, justo había el vino previo a la... El mismo día, mira, estoy haciendo memoria, fue el mismo día que vino Florencio, que andaba haciendo campaña para Felipe en ese momento, Solá, que estuvo él a la mañana y a la tarde estuvo Chiche de Valde. Uh-huh. O sea, que sí son dos actos en el Consejo Liberante, ¿no? Y y entonces en ese momento yo le pedí, le digo, mandame la plata después de las elecciones, y dice, no, se la voy a mandar antes, y me lo mandó antes, ¿no? Así que no me acuerdo para un emprendimiento que estábamos haciendo en ese momento, así que todas esas cosas uno las tiene en cuenta y las valoriza, por seguro, eso seguro. Yo hablo en este caso, no tengo nada más que agradecimiento. Ojalá todos los salarienses que tengamos responsabilidades podamos trabajar en forma mancomunada, pensando en Saladillo, en un Saladillo grande, en un Saladillo próspero, donde todos podamos hacer un aporte sin andar discutiendo derechos de autor de algunas derecho cosas. De autor. Intendente, le tenemos que agradecer muchísimo por este contacto. Tenemos un montón de pedidos, le digo, tenemos un montón de pedidos que se los vamos a hacer llegar. Quiero que a los oyentes que se queden tranquilos, porque mientras usted habla, acá explota el Messenger, los mensajitos, todo. Que piden. Pide. Parece que cuando sale al aire, parece que sale al aire Papá Noel. Así que se lo vamos a hacer llegar vía prensa. Dar respuesta, Carlos, a lo que podemos. Bueno, mago no soy, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces no se puede dar respuesta a todo. Pero bueno, fíjese, ahora dentro de poquitos días vamos a estar lanzando ahí precisamente la zona del Colegio Industrial. Vamos a pasar por la calle Viale, vamos a hacer unas 8 cuadras de asfalto por el sector donde está, para referenciarlo, pues lo voy a nombrar porque uno de los que más ha insistido, que es el oficial Tenca, ¿no? Uh-huh. Por esa zona, es decir, la Álvarez de Toledo, la Viale, la Posadas, vamos a andar haciendo asfalto por ahí, esperemos que la podamos terminar este fin de año, y bueno, y así, estamos haciendo cloaca en la 31, estamos levantando el CAD Hipólito Tevez, el CAD Saavedra, conocido como CAD Saavedra, el Hipólito Tevez está allá al lado del Ceferro Femenino, lo vamos a inaugurar a mediados del año que viene. Estamos empezando ya la escuela de estética en el barrio, uh-huh, ahí de la zona del cementerio, al lado del CAP de Hilario Armendariz, y vamos a empezar a construir dentro de poquito la plaza 17 de octubre ahí por la zona del barrio Esperanza. Uh-huh. Así que bueno, estamos por... Con la B-Power. Sí, estamos con la B-Power, Fanke 21 y Podium. Sí, intendente, sí, le agradecemos muchísimo el contacto y le vamos a hacer llegar todos los pedidos de nuestros oyentes. Bueno, gracias Carlos, y hasta cualquier momento, y un afectuoso saludo a todos los vecinos que nos puedan estar escuchando en estos momentos en sus casas, en los comercios, en todos los lugares donde tengan sintonizada vuestra emisora. Y por supuesto también aprovechar para enviarles un saludo a los amigos de de la región. Buenísimo. De toda la región. Sí, seguro. Que sean a todos lados, sean ustedes, así que sí. Gracias. Hasta siempre, bueno, Carlos. Que siga usted esto muy bien. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Ahí estábamos con Carlos Grosito, intendente de Saladillo, anunciando precisamente el CAP, en los trabajos en el CAP, un montón de trabajos. Y la gran alegría, no sabía yo que se iba a llamar Hugo Randazzo el gimnasio, así que la verdad me pone muy contento. Vamos a cambiar la onda de la información, se nos hizo recontra tarde, le vamos a dar la bienvenida. Vamos a seguir hablando por la radio, hablamos con el intendente, pero ahora va a hablar el flaco Pailos, ¿te parece? Dale.